¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. 19 horas, 3 minutos, 14 grados, 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Mi compañero Rubén quiere hacer una mención, me está haciendo seña. Le estoy haciendo seña porque escuchando el himno, estábamos ¿verdad? Escuchando iba la marcha de la Reconquista. Claro. Porque hoy, 7 de julio de 1807, poníamos de rodilla al invasor británico. Un ejército de gauchos, un ejército patriota, un ejército de vecinos de Buenos Aires, preparó la defensa de la plaza y los rindió. Por eso, en homenaje a esa gesta, estábamos escuchando la marcha de la Reconquista, 1807. La segunda hocicada del invasor inglés, ya rendido también el 12 de agosto de 1806 y vuelto a rendir a los vecinos de Buenos Aires, porque no era un ejército, era un rejuntado de vecinos que defendían su tierra, defendían su patria, defendían su religión, defendían todo aquello que para ellos era lo valioso, y ponían de rodilla a ejércitos. 11.000 hombres trajeron en la segunda invasión y lo derrotaron porque había patriotismo, había mujeres que peleaban a la par de sus hombres, había un ideal, y por eso quería empezar este programa rindiéndole homenaje a esos ancestros nuestros que supieron pelear para ser libres. Lamentablemente, hoy nosotros no lo somos. A 200 años de la independencia y más o menos a unos 3 y 16, 19 años de esta gesta, no somos libres. Nos manejan desde afuera. Lamentablemente, la sangre y la lucha y los ideales de aquellos que nos ofrendaron aquella patria libre, nosotros hoy no supimos estar a la altura de ellos. Por eso esto quería rendirle este homenaje con la marcha de la Reconquista. Prácticamente nadie habló hoy de esta gesta, donde vecinos, civiles y algunos militares supieron derrotar a los ejércitos, podríamos decir, más terribles de aquella época, que venían de guerras de conquistas en América, guerras de conquistas en Asia, en África, y sin embargo sucumbieron ante la valentía y el valor criollo. Parece que los criollos de hoy ya no son criollos. Ahora sí, vamos a pasar a los temas de actualidad. Continuamos, agradecemos la visita de Tito Vivian aquí y la de Pedro Acosta. Pedrito, que reapareció Pedrito Acosta, ¿Qué me cuenta? Y una pinta bárbara, ¿Qué pinta que se nos trajo hoy? ¿Qué lo tiró? Salude a la audiencia, usted ya de la familia. Y un saludo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos que seguro me están escuchando. ¿Y a los oyentes? Y a los oyentes, ah, de allá, bueno, que son. Bueno, no me lo dejes, que son varios. Y compañero Tito, buenas tardes, Tito, ¿cómo le va? Bueno, buenas acérquese, tardes. Acérquese el micrófono, por favor. Acérquese, si no, no lo un van a escuchar. Un saludo para mi querida esposa, para qué mi querido hijo y todas mis nietas y mis bisnietas. Era. Sí, pues si no dice que después no lo dejan entrar. Y un saludo para toda la gente de Tiempo Nacional. Muy bien, Tito, muy bien. Gracias por venir. Mentira, nena, no te sacó el cuero. No hizo más que hablar de vos. Qué mentiroso que soy yo también. No tengo que salvar a mi compadre, viejo. Y también a Daniel Espino, la en operaciones técnicas ahí del otro lado. Compañero, ¿tiene algo para contarnos o hay mensajes del día de ayer? ¿Quiere escuchar los mensajes que eran del día de ayer? ¿Son muchos? Uf. Bueno, vamos a escuchar. Que sea rápido los mensajes y vamos para los días de hoy, que hay muchas cosas. Bien, han dejado los oyentes ayer, al 4535-5999. Ahí pueden dejar su mensaje, sea breve, de 40 segundos más o menos, así escuchamos completa su opinión. Vamos a los mensajes aquí en Radio Belgrano AM650. Rubén, Johnny, Giovannini y a mi amiga Stindl, un gran abrazo a Lorda Jorge de Villa Ballester. Yo que tuve el orgullo y, digamos, como argentino, ahora tengo 81 años, cuando tenía 16 años, era cadete del general Perón. Una vez me dijo, Tanito, dos cosas en la vida, las críticas son constructivas y al enemigo no hay que matarlo, tiene que matarlo con la indiferencia. Y eso es lo que le pido que haga Giovannini, que no se haga mala sangre. Que se acuerde esa palabra del general Perón, y nunca me voy a olvidar. Una cosa es cuando hablan mal de uno, y a mí me importa un pito, no me jode. Pero otra cosa es cuando usted está conduciendo un programa y dicen barbaridades que confunden a la gente, porque no son ciertas, porque son mentiras, porque son verdades disfrazadas muchas veces, porque no hay peor mentira que una media verdad. Entonces, si yo acepto ese tipo de opiniones y no les contesto, yo estoy confundiendo a la gente que escucha el programa, porque dice, y si se cayó, porque debe ser cierto. Es por eso que les contesto. Porque yo a la gente que sabe, reconozco que sabe y que opina y que puede discrepar conmigo, no le digo nada. Pero cuando dicen mentiras y barbaridades, que por allá la leyeron en un patrucito o se la contó algún bocón de esos que siempre creen conocer todo y no conocen nada, entonces, yo he escuchado barbaridades aquí que se han dicho del general Perón, y yo no puedo, a veces los dejo correr, pero muy pocas veces, porque si no, yo mismo estoy confundiendo a la gente. Me hablan de deuda, que Perón se llevó el oro se lo llevaron después del 55, y se lo llevaron tres buques argentinos, Río de la Plata, Río Hachal y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, y lo llevaron, y eso fue, le costó la caída a Lonardi, porque Lonardi se opuso de embarcar ese oro, que era las condiciones que le había puesto Inglaterra para darle el armamento para derrocarlo a Perón. Y por esa razón, cuando fueron a Lonardi, Lonardi se opuso terminantemente, y ahí fue la caída de Lonardi. Lo dejaron solo, Lanusse, jefe de los granaderos, lo traicionó y lo entregaron, porque la orden de Lonardi era cuando vinieran con el planteo, meterlos presos a todos con los granaderos. Y el jefe de granaderos, en lugar de meterlos presos, traicionó al presidente, porque los granaderos son custodia del presidente, y lo entregó. Entonces, después firmó Lonardi. Entonces, cuando vienen y hablan y no conocen nada de la historia, no conocen un pito, entonces, bueno, no me puedo callar la boca. El único gobierno de liberación nacional que existió fue el del general Perón y su sucesora Isabel Perón. A partir de la Revolución Militar de 1976, fue un acto sistemático hasta el día de hoy de entrega de todo el patrimonio nacional hacia el extranjero gradualmente. Alberto de Moros. Roba el tiempo nacional, habla el peronista de USA. Así como ustedes martillan la necesidad de defender los derechos de la tercera edad, mientras a mí me saquen al aire, yo no dejaré de machacar sobre el inminente peligro de una guerra civil que resultará en dos o tres Argentinas. Eso es parte de un plan maltusiano de la élite mundial para quedarse con nuestros recursos. El Todos Unidos Venceremos ya no es solo un eslogan del peronismo, sino que tiene que ser la respuesta estratégica nacional. Y yo diría hasta sudamericana. Un abrazo peronista para todos. Rubén, Latino te habla. Hace más de 20 años. Yo estaba haciendo radio en Radio América de Pilar. Vos viniste, invitado por mí, viniste un día a hacer tu monólogo tan bueno. En ese tiempo andaba luchando a brazo partido la pobre Norma Pla, que vos has conocido muy bien, que se la estaba comiendo un cáncer. Pero se trepaba ahí a las defensas cerca de la Casa de Gobierno, peleaba con la custodia, con los milicos, todo. Y había un viejo que la criticaba y estaba sentado en un sillón mirando televisión cómodamente en su casa. Casi lo mato. Esto viene por los que te critican a vos y no hacen nada. Buenas tardes, señor Giovanni. Mire, sobre el tema de la de las autorizaciones a comprar tierras por los extranjeros en el sur, yo pienso que es el inicio de la concreción del plan Andinia. Lo he leído en internet, creo que usted alguna vez se refirió. Pero a mí me parece que vienen a mano por ahí. Yo ya escuché unos fondos de inversión de origen de esa nacionalidad que quiere instituirse acá. Y creo que usted tuvo mucha razón cuando hace un tiempo habló sobre eso y que la gente se cagaba la risa por lo que dijo. Señor Giovannini, un abrazo grandote. Y adelante por todos los reclamos que tenemos de la suba del gas, luz, y aparte ABSA, que las facturas vinieron con un 200%. Aparte, acá en San Miguel se inunda por todos lados. La materia fiscal sale por todos lados porque no trabajan. No hacen lo que tienen los trabajos que tienen que hacer. Un abrazo grande, Rubén. Buenas tardes, está Rubén, habla César de acá de Alejandro Cora. Y yo te encuentro toda la razón del tema de ANSES, porque claro, la ANSES que iba a reclamar si la señora exitosa es la que ponía a los directores, los estos que vinieron a meter las manos, que ellos dicen directores y no son directores. Entonces, claro, hoy el ANSES está tocado a fondo y mientras los otros andan tirando la baliza por todos lados, y esta no es mía y esta es tuya, y bueno, y los jubilados acá estamos. Pero bueno, mientras se pueda vamos a acompañar. Hola, señor Giovannini. Discúlpenme lo que le digo, no insulte diciendo cara dura a una mujer. Recuerde lo que le decía Evita. ¿Se acuerda lo que le decía Evita? Prostituta, atorranta. ¿Se acuerda lo que decía Evita? No le diga cara dura, atorranta a una mujer. Yo no la voté a Cristina, pero me duele que insulte a una mujer. Eso es violencia. Y no nos olvidemos, porque mi madre me lo contó y estoy leyendo los libros, las barbaridades que decían de Evita. Era feo lo que le decían a Evita. Mi madre lloraba. Por eso, Cristina, sea lo que sea, es una mujer. No hay que insultar a una mujer. Después la justicia dirá, no me interesa. La verdad, no me interesa. Perdón, señora, pero ella también insultó al pueblo argentino cuando ha robado como ha robado y ha dejado a la nación postrada con una deuda millonaria, y aparecen millones y millones de dólares por todos lados de robos que han hecho ellos a nosotros. ¿Y eso no es una ofensa al pueblo? Y aparte le voy a decir una cosa, no me compare una puteada con un Padre Nuestro, porque no tiene nada que ver una puteada, que podría ser Cristina, con un Padre Nuestro que podría ser Eva Perón. Comparar a Eva Perón con Cristina es comparar, con Cristina Kirchner, es comparar al Padre Nuestro con una puteada. Así que, si a usted no le gusta lo que yo digo de esa señora, yo no le dije nada más que cara dura o ladrona, porque se lo merece y porque es ladrona y porque es cara dura. Y porque engañó a toda la población, inclusive a aquellos que honestamente creyeron en ella y iban a aplaudirla. ¿Y hoy qué pasó? ¿Se les borró el entusiasmo o se dieron cuenta que fueron traicionados? El respeto en la vida de la persona se lo gana. Y yo no creo que ella sea merecedora de ningún respeto, porque ella a los viejos, a uno que quiso comprar 10 dólares, lo trató de amarrete porque le quería regalar 10 dólares al y no se lo vendieron. Y ella blanqueó su dinero, pesos, y se compró dólares, cuando le decía a todo el mundo que había que vender los dólares y quedarse con los pesos argentinos. ¿O no se dio cuenta usted, señora? ¿Y eso qué es? ¿No es engañar? ¿No es mentir? ¿No embufarse de todo el resto de la población? Quiere respetarla, póngale un monumento en su puerta, en la puerta de su casa. Pero a mí no me venga con versos, porque de versero tengo acá uno que se llama El Payador Cruelier, que me hace unos lindos versos y patrióticos. Esos versos que le hacía para engrupir a la gilada, bueno, parece que usted es uno de los que recibió esos versos y lo hizo suyo. Ya pasaban los mensajes del día de ayer, 19:18 y compañero, ¿tiene algo para contarnos? Sí, tengo muchas cosas para contarlo. Primero, mucha gente en el día de hoy en la marcha. Sí, exactamente. Muy bueno, pero ahora ya ponen vallas. Sí. ¿Se dio cuenta usted ya van tres marchas que han puesto vallas y que cortan la calle y no quieren que nosotros estemos en la puerta de tribunales? Nadie entra, nadie sale. Realmente les duele que uno les diga verdades, ¿no? Pero igual pusimos la camioneta. Pero igual le dije un montón de verdades. Hubo mucha gente que se frenaba a aplaudir y a escuchar atentamente. Y muchísima gente se paró a escuchar lo que yo les decía, aplaudía como loco. Porque no le digo nada más que verdades. Algún día las vamos a repetir acá en la radio porque sería bueno que sepan de un montón de cosas. Ya las vamos a tocar también cuando salga la ley esta famosa tramposa que quieren hacer. Pero le cuento. Mira que yo dije que esto quieren arreglar con la plata de los jubilados el problema que ellos tienen, que no son tan buenos. Ellos tienen el problema ahora y quieren solucionarlo. ¿Cuál es el problema? Que ellos han pagado mal durante mucho tiempo, entonces mientras hubo un cara dura, un sinvergüenza, un atorrante, un delincuente como yo que le mentía a los jubilados y le hacía hacer juicio. Entonces la gente se fue dando cuenta, porque el delincuente, el atorrante, el sinvergüenza, les insistía que tenían derechos y que había que defenderse. Entonces a medida que empezaron a hacer juicio, ya no conviene pagar mal. ¿Por qué? Porque colapsa la justicia, se acumula una gran cantidad de juicios y los intereses y los punitorios que tienen que pagar por no dar cumplimiento a las sentencias son muy altos. Entonces, llega un momento que ya pagar mal no les conviene. Entonces ahora dice, bueno, vamos a arreglar esto porque no conviene seguir pagando mal. Mientras tanto, estuvieron 30 años robando al jubilado. 30 años, señores. Entonces ahora hay que arreglarlo porque ya no conviene más. Ya no es más negocio. Esto es como cuando uno produce algo y ya después... ¿Se acuerda cuando estas casas que alquilaban los videoclub? ¿Se acuerda? Por todo lado que iba había videoclub, hasta a veces en dos cuadras usted tenía dos videoclub. Llegó un momento que eso se agotó y ¿qué pasó con los videoclub? Desaparecieron todos. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Durante 30 años le robaron. Mientras hubo 20, 30, 40, 50, 70, 100 mil juicios no pasaba nada. Pero cuando ya pasaron de 100 mil juicios a 500 mil y tienen con fallo firme 70 mil juicios y hay que pagarlo, y cuando ven la cifra que tienen que pagar de deuda, ya no conviene más, señores. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos los videoclubs. ¿Y acá qué hacemos? Arreglemos esto. ¿Cómo? Con la plata de jubilado, porque muchos que no llegaron a la sentencia firme le quieren dar bosta en lugar de la plata que le corresponde, violando sus derechos nuevamente. Entonces, y esto resulta que yo lo expliqué varias veces. Y está bien, sí, yo siempre le lleno la cabeza de mentiras a los jubilados. Pero resulta que la doctora Cito, que es la encargada del tema previsional de la Corte Suprema de Justicia, con la cual estuvimos reunidos oportunamente la Comisión de la Mesa Nacional de Jubilados, en un programa radial hace unos días, dijo exactamente lo mismo que yo le estoy contando. Por ahí me escucha, o por ahí aprendió de mí, no sé. Pero dijo que ya al ANSES no le conviene seguir pagando mal. Y por eso está queriendo arreglar esto. Entonces quieren arreglar, con la plata del jubilado nuevamente, el problema que ahora es de ellos. Mientras el problema no era de ellos, y murieron 75.000 jubilados sin justicia. Y mientras el problema no era de ellos... siguieron robando, pero ahora que ya el problema es de ellos, porque si esto crece y crece y crece y la deuda cada día más grande, entonces hay que arreglarlo. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Y bueno, nuevamente, con la miseria que gana el jubilado, tratando de que agarre lo que le dan y se termina todo. Pero tiene que firmar la renuncia. Bueno, Dicho esto, voy a pasar a otros temas. Una alegría para el pueblo, pero, por supuesto, hay antecedentes de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Me acuerdo que cuando, lo vamos a escuchar luego, el general decía, cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Vecinos de Villa Gesell tomaron la empresa de gas y anunciaron que no pagarán las boletas. Es por los aumentos exponenciales que obtuvieron en las facturas, llegaron cifras hasta de 10.000 pesos. Presentarán un amparo contra la suba. El miércoles pasado, los vecinos de Villa Gesell tomaron la sede de Buenos Aires Gas, Sociedad Anónima, en reclamo por lo que consideraron subas disparatadas e impagables. Además, presentaron un amparo para exigir que se retrotraiga las tarifas de gas a la cifra del año pasado y se consideren las condiciones climáticas de la ciudad para obtener una tarifa diferenciada. Por su parte, en una asamblea que hicieron mientras duró la toma, llamaron al resto de los vecinos de la ciudad, que comprende también a las localidades de Colonia Marina, Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul, a no pagar las facturas para que se retrotraiga el monto al previo a la suba de tarifas. El intendente de la ciudad se hizo presente y propuso presentar, en calidad de representante de los habitantes del municipio, la medida cautelar que se venía discutiendo entre los vecinos. El pedido del intendente manifiesta también que la situación pone en absoluto riesgo a los usuarios de esta ciudad. La solicitud obtuvo el aval de la juez de paz local, Graciela Dora Joffre, que señaló la existencia de un derecho verosímil y un peligro inminente que le da sustento en cuanto a si no se resuelve la presente medida cautelar, se pondrían en riesgo derechos constitucionales de los que gozan los ciudadanos. El reclamo de fondo no está resuelto, por lo que presentarán un amparo con los objetivos de que se dé marcha atrás con la suba de tarifas, pero también que se recategorice al municipio. A todo esto, la justicia, la Cámara Federal de La Plata, desatendiendo las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, es decir, desatendiendo, no, sino actuando con justicia a través de un fallo. La Cámara Federal de La Plata declaró hoy nulas las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que dispusieron el aumento de la tarifa del servicio de gas, informaron fuentes judiciales. La resolución a la que accedió DIN responde a un recurso presentado por la Asociación Civil Centro de Estudio para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad contra las resoluciones ministeriales 28 y 31. Declarar la nulidad de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, retrotrayéndose a la situación tarifaria al existente previamente al dictado de ambas, indica la resolución de la Cámara, es decir, van a tener que devolver todo lo que han cobrado de más a todos los usuarios si la justicia se mantiene en esta tesitura. Y cuidado, que por algo está exigiendo el ministro de Justicia que la Corte determine antes de la feria judicial las tarifas. Eso salió recién, último momento, ese afecta a todo el país. O sea que ese, sí, esta resolución afecta a todo el país. Exactamente. Por lo tanto, hay un amparo de la justicia, pero están ya presionando, en estos días empezó la presión de el gobierno, el Poder Ejecutivo, presionando para que la Corte defina la cosa. En una palabra, están diciendo a la Corte, dé un aumento, apruebe el aumento. Siempre el cachetazo de la fiesta de los corruptos la tiene que pagar el pueblo, lamentablemente. Espero que la Corte no haga como hizo con los jubilados, mirando para otro lado ante el reclamo de toda la población. Yo se lo decía en la puerta de la Corte. A un degenerado, aunque no le guste este oyente, porque ese es un degenerado, un carilindo, vicepresidente de la Nación, que no enroja mal el puesto que tenía como vicepresidente de la Nación, le van a pagar 140.000 pesos de haber jubilatorio. A ver, 100 haberes jubilatorios serían 490 mil pesos. 25 haberes jubilatorios, ¿pueden ser? Por ahí andaríamos lo que va a cobrar este señor. 25 haberes mínimo. ¿Cuánto estuvo? ¿Qué edad tiene? Y encima de eso le van a dar 1 millón de retroactivo. Eso es justicia. Pero gracias a Dios, el pueblo está despertando. Ya hay 40.000 firmas para quitarle la jubilación de privilegio a Vudú. Por iniciativa de un particular en la plataforma Chang.org, ya se han juntado 40.000 firmas para pedirle al Congreso de la Nación la suspensión de la jubilación de privilegio al expresidente, vicepresidente Amado Vudú, por tener causas abiertas por corrupción, y también a aquellos exfuncionarios que estén investigados por algún otro delito que implique defraudación al Estado, hasta que la misma no sea resuelta por la justicia. Me imagino que acá también estará incluida la señora Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, ya que quieren que no le diga ladrona, le voy a decir Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Elizabeth. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner, y por supuesto también están sus hijos, pero no eran funcionarios, aunque picaban lindo. Y ahora me voy a referir a algo que es muy caro para mí, porque a mí me tocó vivir eso. Me tocó vivirlo en una época difícil de la Argentina. Después de la caída de Perón, Estados Unidos impone a un nuevo caudillo en América, pero lo imponen los medios, la prensa vil, y Estados Unidos, que le ofrece la posibilidad de ser el cuco de los Estados Unidos. ¿Qué puede hacerle una isla a Estados Unidos de peligro? ¿Qué peligro le puede traer? Sin embargo, el cuco ese allí, en ese lugar, permitió que todas las naciones americanas mandaran a sus generales, antes de ser generales, coroneles, a aprender la doctrina de la seguridad nacional, para que cuando hubiera un gobierno que no le conviniera a Estados Unidos, dieran el golpe y se terminaba la joda. ¿Cuántos presidentes voltearon en esa época por el peligro comunista? Ese nuevo caudillo americano comenzó a melonear a la juventud, haciéndoles creer que la revolución pasaba por Cuba. Hoy vimos cómo terminó la revolución, abrazado con Obama, el amo del imperio globalizador. La verdad es que si eran enemigos, lo han disimulado muy bien durante todo este tiempo. Pero yo les traigo esto porque, lamentablemente, todos esos chicos jóvenes que creyeron en esa revolución, cuando Perón viene acá, habla de paz. Vuelve en el año 72 y habla de paz. Me consta porque estuve al lado de él, porque participa en reuniones y porque tengo todo lo que él nos dijo y nos enseñó. Vengo descarnado a unir a los argentinos. Ni siquiera tomó venganza siendo presidente con aquellos que lo habían derrocado, que habían fusilado adherentes a nuestro partido, a nuestra ideología, que habían perseguido a obreros, a dirigentes. Él vino a imponer la paz. Pero aquellos meloneados, jóvenes, que querían la revolución socialista, inspirados en la revolución cubana, se alzaban en armas, tomaban cuarteles, mataban civiles, mataban militares. Y hace poco nos decían que eran los nenes idealistas, los chicos idealistas. Idealistas eran los chicos que acompañamos a Perón, que en la reputa vida pusimos un mango del Estado para hacer la lucha. Los que íbamos a trabajar a la madrugada y que por las noches salíamos a pintar y nadie nos pagaba ni la pintura ni nos daba nada para que nosotros saliéramos a pintar Perón, Perón vuelve y todo lo que se usaba en esa época. Y otras cosas que se hacían, que ponía, corríamos riesgos de perder el trabajo, de ir presos. Sin embargo, lo hacíamos. Y nunca le pasamos factura ni le pedimos a Perón que no nombrara ningún cargo. Lo hacíamos porque había ideales. Pero yo le voy a demostrar a ustedes cómo es estos que se visten de progres, que se visten de revolucionarios, a sus pueblos los mantienen muertos de hambre, atrasados, como ha pasado con todos estos tipos que gobernaban y que hablaban de progresismo y que ellos hacían las cosas para el pueblo. ¿Qué hicieron por el pueblo? El pueblo se está muerto de hambre. Cuando les sinceraron las tarifas, miren el despelote que hay. Y pero miren cómo viven ellos, la cantidad de cosas que tienen. Entonces yo les voy a comparar a ese líder americano, cosa que con Perón no pudieron decir lo mismo, porque hasta la esposa de Perón, a la que le han dicho de todos, con respecto a que era esto, que era aquello, que era rica, que se había robado todo, la pobre Isabel vive humildemente en España como una clase media y no tiene ningún tipo de riqueza. Pero miren Cristina Kirchner, por eso compáreme a Isabel, que se comió 5 años de cárcel por unos gramos de jamón que compró con fondos reservados para los granaderos y por 2 cheques que nunca se cobraron porque ordenó que no se pagaran cuando vio que había cometido un error. ¿Cuánta cárcel se comió después de todo lo que robó Cristina Kirchner? Ni siquiera todavía la han detenido después de todo lo que está demostrado que se ha robado. Esto para que se den cuenta quiénes son los que sirven a los amos del mundo y quiénes los enfrentan. Perón enfrentó a estos amos, por eso le cortaron la mano hasta después de muerto, y por eso viven tirándole toneladas de bosta a su nombre, a su recuerdo, se ocultan las cosas que hizo. Sin embargo, en el corazón del pueblo argentino sigue estando Perón, les guste o no les guste. Fortuna de Fidel Castro. ¿Cómo? ¿No es socialista? ¿Cómo fortuna? Supera la fortuna de Fidel Castro la de alguna realeza, la puta. Entonces es un noble. Es un monarca. ¡Por Dios! ¿Se acuerdan cuando yo decía la monarca? Y que nosotros no éramos ciudadanos, éramos súbditos. Qué loco que soy, ¿no? Mire las cosas que digo. Pero parece que después se demuestran. 900 millones de, con 900 millones de dólares, el cubano supera la riqueza de las reinas de Inglaterra y Holanda. ¿Qué tal? Así soy yo también, marxista, carajo. Qué gil, agarré por otro camino yo, el camino equivocado. El presidente cubano Fidel Castro es el 7º mandatario más adinerado del mundo, según lo reporta el más reciente ranking realizado por la revista Forbes, que busca destacar a los 10 gobernantes más ricos del planeta con una fortuna valuada en 900 millones de dólares. Este se ubica por encima de la reina Isabel de Inglaterra y Beatriz de Holanda. Y cuando yo leo esto digo, ¿cuántos chicos murieron pensando que estaban luchando por la liberación del país y luchando por la revolución prometida de estos cretinos? Eso es lo que me duele, que hayan usado a los jóvenes, que los hayan pervertido ideológicamente para llevarlos engañosamente a la muerte, pero que estaban al servicio de cosas que no eran las que pensaban los pibes que daban la vida. Sin embargo, dice el artículo, no supera la riqueza del rey de Arabia Saudita, quien se ubica en el primer lugar de la tabla con 21 mil millones, seguido por el sultán de Brunei con 20 mil millones, la del presidente de Emiratos Árabes con 19 mil millones, el emir de Dubái con 14 mil millones, la del príncipe Liechtenstein con 4 mil millones y ni la del príncipe de Mónaco, Alberto, con 1.000 millones de dólares. Él tiene 900. Pero, mire, está entreverado, ahí viene cabeza a cabeza, A pesar de eso, lo asombroso del estudio es que Castro reúne más dinero que el presidente africano de Guinea Ecuatorial, quien alcanza los 600 millones, la reina Isabel de Inglaterra con 500 millones, ahí hay guita en negro, me parece, y finalmente la reina Beatriz de Holanda con 270 millones de dólares. ¿Cómo se explica la riqueza de Castro? Para los creadores del ranking, la fortuna de Fidel Castro ha crecido enormemente en los últimos años, dado que en 2003 tan solo se calculaba una riqueza de 110 millones. 2 años después llegó a tener 550. Ahora, con 500, con 900 millones de dólares, ¿usted se imagina cómo podría estar el pueblo cubano? Una suma 5 veces superior. Los que visitaron Cuba se deben recordar y deben saber muy bien cómo vive el pueblo cubano. Según Forbes, desde el año pasado el patrimonio del presidente cubano casi se duplicó hasta llegar a 900 millones de dólares. Suponemos que tiene el control económico sobre una red de compañías estatales que incluye el Palacio de Convenciones, CIMEX, tiendas al por menor y Madicuba, que vende vacunas y otros productos farmacéuticos producidos en Cuba, pues según experto, este sería la única forma de que el mandatario reúna dicha cifra. La inclusión del nombre de Castro en la lista del año pasado tuvo una dura respuesta por parte del gobierno cubano al afirmar que tomaría acciones legales contra lo que consideraba una infamia. Sin embargo, eso no se hizo. Esto que les cuento, cuénteselo a sus hijos, cuénteselo a sus nietos, para que algún día no tengan la sorpresa que se lo traigan muerto por defender a tiranos como este, que supuestamente era un gran revolucionario, que costó mucha sangre en Sudamérica, principalmente en toda América, y él se hizo rico. Los que morían eran los pobres pibes. ¿Le parece si escuchamos algún mensaje nuevo? Sí, compañero, ¿hay mensajes? Ese que sigue con la cabeza. Igual, antes de pasar los mensajes, quiero leer 3 puntos cortitos del tema del gas, por si la duda que llega alguna boleta. Si ya pagaste con aumento, en el caso de que al momento de leer este artículo ya hayas pagado las nuevas boletas, lo que estamos leyendo recién, entonces te quedará un saldo a favor que se aplicará en las siguientes boletas. Si recién te llegó la boleta, en caso de que tengas la factura con el aumento pero no lo hayas pagado, entonces puedes elegir pagarla y obtener el saldo a favor o no pagarla y esperar una nueva factura con las tarifas retroatraídas al cuadro tarifario anterior. Esta resolución deja a la empresa en la situación de tener que volver a facturar a los usuarios sin poder suspender el servicio, como estabas comentando, y si no te llegó la factura, tenés que esperar hasta que te llega la factura nueva. Esta situación es delicada, así que hay que tener atención al momento de recibir la boleta y la factura y leerla detalladamente. Ahora sí, pasamos a los mensajes del día de hoy que han dejado nuestros oyentes al 4535-5999. Escuchamos los mensajes aquí en Tiempo Nacional. Buenas tardes, joven Giovannini. La oligarquía odiaba a Evita porque no podía entender que los humildes lograran colarse un poco a los empujones a ubicarse en lugares más dignos de la sociedad, y ella los ubicó. 60 años después, más o menos, otra gran argentina la superó a Evita, la superó en obra, porque de un plumazo incluyó millones de jubilados al sistema y dejó obras que perdurarán en el tiempo. Lo demás son críticas de personas que no entienden y nunca han entendido la política, ni siquiera nunca han entendido la palabra respeto como su padre. ¿Me puede decir cuáles son las obras? Espero su llamado y que me diga cuáles son las obras. Porque yo le puedo decir las obras que hizo la Fundación Eva Perón y que se encargaron de destruir en muchos casos, y en la Argentina, todos los hospitales que actualmente tienen la atención de la salud de los argentinos, los hizo la Fundación Eva Perón, lo hizo Eva Perón. Ahora dígame, ¿qué hospital hizo la señora Cristina de Kirchner. En La Matanza lo inauguró 3 veces y todavía no funciona. Así que, por favor, déjese hablar pavada. Por favor, déjese de hablar pavada, que hizo más obra que Eva Perón, Cristina Fernández de Kirchner. Realmente, señor, discúlpeme, pero usted no sé si tomó whisky antes de llamar o vive en, no vivió la época de Eva Perón, o vive en el limbo y todavía cree. Hizo rutas que no se terminaron. Pagó, le hizo pagar al Estado por 100 kilómetros e hicieron 10. 10 kilómetros. Y pagó por 100 kilómetros. Esas son las obras que hicieron toda esta manga de ratas. Si usted quiere defenderla, lo desafío. Dígame cuáles son las obras que hizo más grandes que las que hizo Eva Perón. Yo le puedo hablar de 10 hospitales y algunos que lo tiraron abajo. El materno infantil, que estaba, que después fue el albergue Warner, que lo tiraron abajo para poner un Carrefour, que era el más grande de Sudamérica. A ver, dígame un solo hospital que haya hecho a favor, que tenga la magnitud de las obras que hizo Eva Perón. Charlatán, que ese hombre, que esa mujer hizo menos obras que Cristina, otra gran mujer argentina. ¿Qué gran mujer argentina? Para ser gran mujer argentina primero no hay que robar. Y no me compare, por favor, a Eva Perón con Cristina Fernández de Kirchner. Vuelvo a repetirle, me está comparando el Padre Nuestro con una puteada. Hola, compañero. ¿Cómo te va, hermano? Habla Juancho, de Pacheco. Juancho, el desertor. Escuchame bien, hermanito. Qué bien estuviste recién con esa señora. Mirá, esa señora, si te está escuchando, que ponga atención, que le voy a mandar un mensajito a vos, te lo voy a dar. Tipo, que se le ve el oído y te escuche una cosa. Mandale, ¿qué te ha pasado, justicia, por Carlos Ramón Fernández? A ver si nuestra gran dama, la señora Iba Duarte de Perón. Sí, señor. Hola, Rubén Macri, pido la Tiempo Nacional, audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y es nomás la seriedad de los medios de comunicación que dan asco, y lo que llamamos la justicia podrida es un desastre. El ciudadano común está completamente desprotegido, y la patria está muy grave. Algunos idiotas argumentan que con este gobierno ya hay un 13% de pobreza. En cambio, en la década infame del kirchnerismo hubo un 30%, falso. Había un gran porcentaje subsidiado en la década infame kirchnerista, más la década infame menemista y la corrupción que va de este gobierno corrupto. La pobreza sigue creciendo, creciendo y creciendo, y sumando. Acá no hay porcentajes, acá hay veces. Muchas gracias. Buenas noches, Rubén, Johnny, Joanini, un gran valor, y al amigo Espíritu un gran abrazo. Le hablo Jorge de Villa Ballester. Rubén, en la época de Perón, Perón no salía nunca en viaje al exterior, prácticamente, porque todos los demás países eran deudores de la Argentina. Entonces no es capaz de ir a hacer convenio, nada. Nosotros estábamos tranquilos, pero no salía nada, nada más que salía los sábados y domingos a dar una vuelta con Evita, con su camioneta. Podía ir a la cancha de fútbol, podía ir por todos lados, todos lo aplaudían. Trabajábamos los sábados. Y nadie era pobre, no daba subsidio, porque daba vivienda propia, la vivienda que está a la vista, que no la pudieron. Naturalmente existe un mundo más allá. La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra del centro de la ciudad y hasta qué hora está abierto? Así que, muchacho, a pensarlo, a seguir luchando con Rubén Giovannini y felicitarlos a todos por la cantidad de gente que concurrió hoy a la marcha. La verdad que muy bueno, así tiene que ser. Tenemos que ser más todavía, pero de a poquito va prendiendo la llamita. Así que, fuerza. A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Horas 48 minutos y ahí pasaban los mensajes del día de hoy y la gran frase del teniente general Juan Domingo Perón. Compañero, ¿tiene algo más para comentarnos? Sí, ¿se acuerda del caso Escanca? Bueno, usted es muy chico, no se debe acordar. El caso Escanca fue el primer gran acto de corrupción kirchnerista con Kirchner de presidente. Esto fue a juicio, a pesar de que la gente de Escanca, los coimeros, los que coimearon, los coimeadores, digamos, reconocen que, que el gobierno, funcionario del gobierno, le habían pedido coima y que ellos la habían pagado, va a la justicia y lo sobreseen. Bueno, plantearon una reapertura de juicios, la Cámara ordenó reabrir porque es un fallo dudoso, un fallo, le llaman írrito, entonces se volvió a reabrir la causa. Pidieron la indagatoria de Julio De Vido y José López por el caso Escanca. Es decir, habían sido sobreseídos primariamente y ahora reabrieron el caso porque era ridículo que, habiendo aceptado el coimeador, que le habían pedido coima y que la habían pagado, los denunciados, que son los coimeros, que son estos que van a pedir indagatoria, Jaime, Julio De Vido, López y unos cuantos más, se reabre la causa y tienen que ir a declarar, y casi seguro, por lo que está en la causa, tendrían que estar todos presos, coimeros. Pero había una jefa que los encubría, más allá que se enojen conmigo porque digo esto, había una jefa. Lo que sí, a mí lo que me enoja no de que sea coimero y se haya robado, lo que más me enoja es que me la quieran comparar con Eva Perón. El médico Carlos Pressman afirma que se registraron 20 muertes en Córdoba por el frío. Esto es porque la gente no puede pagar el gas. Entonces, y muchos de ellos porque no tienen dónde ir a vivir. Y viven en la calle y mueren congelados. En Córdoba hubo 20 muertos por el frío, tal la afirmación del destacado galeno cordobés Carlos Pressman. De acuerdo a la información provista por colegas que trabajan en el Instituto Forense de Córdoba, en diálogo con Ida y Vuelta Nacional, Pressman amplió el dato por cuanto se trata de personas muertas por hipotermia, porque no podían calefaccionar el lugar en el que viven, o bien por intoxicación de monóxido de carbono, que es aquellos que ponen un brasero de carbón. Y esto los mata, hubo muchos casos, antiguamente era muy común esto, que es el viejo brasero u otro implemento, según dijo con firmeza. Indicó, estoy seguro que va a alertar a las autoridades sanitarias para que se sepa que una medida política económica puede causar muerte, por lo menos 20 personas que murieron de frío y que en lo que va del año, 20 que están constatadas mediante una autopsia en un ámbito sanitario de la provincia. Pero también hay que sumar a aquellas que han llegado a una clínica y no se les ha hecho una autopsia. Bueno, menos mal que la justicia, amparando el derecho de los ciudadanos, ha tomado una decisión. Espero que la Corte Suprema de Justicia no la cambie. 7 razones que explican la gravedad del caso Aranguren. Aranguren es un ministro que tiene acciones en una empresa privada, en la empresa Shell, y que está de ministro de Energía, donde hay mucha conexión entre la empresa a la cual es accionista y los negocios que esta empresa puede hacer con el Estado argentino, y por supuesto a él como ministro. Es incompatible. Entonces el académico Pablo Van Tienen, de la Florida, de la Universidad de la Florida, detalla los motivos de la incompatibilidad que tiene el ministro de Energía para ocupar su cargo debido a su pasado y su presente en la empresa Shell. El ministro de Energía, Juan Aranguren, es uno de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri cuestionado con mayor intensidad, no solo por la difícil tarea de ordenar la maraña de subsidios que escondían ineficiencia y delito por igual, sino también por el punto clave, su anterior paso como CEO de Shell, y al mismo tiempo ser aún accionista de USA Petrolera, a la que ahora debe controlar. Sucede que este señor, ya desde el vamos, dijo comprar petróleo, mejor dicho, gas, a Chile, porque Bolivia no se lo vendía, y lo pagaba un 128% más caro que el gas boliviano. Al decir esto, por supuesto, se sintió tocado el ministro de Hidrocarburos de Bolivia y dijo que Argentina en ningún momento le pidió comprar más gas del que le está vendiendo a Bolivia, lo que quiere decir que mintió. Descaradamente mintió. Y da la casualidad que Chile es un país que no tiene gas. Entonces se lo traen por el Pacífico, lo compra quizás a empresas de Shell, lo traen desde Chile para acá, y es un negocio redondo, lo pagan 128% más caro y benefician a la empresa Shell, que es la que abastece este gas, en lugar de comprárselo a Bolivia, que era mucho más barato. Desde la oposición política, cada vez que se cuestiona la política energética y la economía en general del proyecto político que se inició el 10 de diciembre del año pasado, el nombre de Juanjo Aranguren, como lo llama el presidente Mauricio Macri, surge rápidamente. Las críticas hoy surgieron desde el ámbito académico. Pablo Van Tienen, de la Universidad de Florida, detalló los motivos de la incompatibilidad que tiene el ministro de Energía por ocupar su cargo debido a su pasado y sobre todo su presente en Shell. Las 7 causas de incompatibilidad de Aranguren para ser ministro de Energía. Primero, no importa si el ministro de Energía posee una acción o 0,0001 de las acciones de Shell. Lo que importa es que, siendo el máximo responsable del área energética del país, posea participaciones accionarias en empresas del sector. Salta a la vista la incompatibilidad. Es evidente el conflicto de intereses. Esto lo sabe, lo entiende y hasta lo percibe cualquier ciudadano de a pie. Segundo, resulta llamativo la defensa que el jefe de gabinete ensaya justificando la presunta inexistencia de ese conflicto de intereses fundado en la cantidad de acciones que el señor Aranguren posee. Tercero, no es la cantidad, sino la calidad, o sea, nada impide que el ministro posea inversiones en acciones. Lo que no puede es invertir en las empresas que operan directa o indirectamente en el sector que él regula desde el Estado. Cuarto, si poseo acciones de empresas petroleras, siendo yo quien tiene la responsabilidad de regularlas, o sea, de controlar la información sensible que hace la actividad y el sector, estoy claramente en una situación de privilegio que permite presumir, sospechar y confirmar la existencia de un serio conflicto de intereses. Sexto, siendo juez y parte, puedo correr con el riesgo de tomar decisiones de Estado que me terminen beneficiando, ya sea en forma directa o indirecta. Siendo juez y parte, puedo contar con información de privilegio que puede beneficiar a unos en detrimento de otros. Siendo juez y parte, puedo controlar y dirigir el efecto de determinadas decisiones. Sexto, no se trata de cuántas acciones de Shell el señor Aranguren posee en su patrimonio, y no se trata de si esas acciones corresponden a tenencias poseídas como consecuencia de su anterior función como máximo responsable de esa empresa, sino de que en su condición de ex CEO de una petrolera no puede mantener esa inversión, siendo ahora el máximo responsable del área y miembro del Gabinete Nacional. Séptimo, esa inversión es incompatible con la responsabilidad que tiene hoy, y lo dice todo esto Pablo Van Tienen de la Universidad de la Florida. Y por supuesto coincido totalmente con lo que él está expresando. ¿Quiere que escuchemos algunos mensajes antes de irnos? Sí, ¿cómo que no? 19:57. Nos vamos a escuchar los mensajes que han dejado nuestros oyentes, al 4535-5999. Escuchamos los mensajes aquí en Radio Belgrano, AM650. ¿Qué tal? Jorge de Saavedra saluda. Por fin, un programa donde se honra la memoria de Mohamed Alesa y Neldín, el señor coronel, Norma Pla, Eva Perón. Vamos todavía. Sí, este es un mensaje para el diseñador de Rubén, yo soy el de San Fernando, el ingeniero Castanino, no, que está renovando el convento de General Rodríguez, Bueno, gracias. Disculpe, un chistecito de vez en cuando viene bien. Hasta luego. El ingeniero Castarino está agarrado de un poste al lado de la lechería. En estos momentos me terminan de comunicar telefónicamente. Bueno, habla Oscar del Alemán. Bueno, la verdad, realmente, siempre estuve convencido, y ahora con más razón, ¿no? Lo que usted está hablando, todo es un sabio, una barbaridad. Realmente no estoy sorprendido, estoy muy agradecido que usted sea el que nos lleva con buenos consejos y todos al frente. Oscar el Alemán, mis respetos, el cariño y todo lo mejor para usted, su familia incluida. Johnny también, fuerza. Tenés un viejo que es de madera, pero de saber de Kenia en Dubái. Buenas tardes, Giovannini y Johnny. Johnny, por favor, yo te hago una pregunta. Viste, yo gano 7.200 y moneda. Y me vino el gas que pagaba 146.567. Y ya lo pagué. Porque si no, dice, pague y después reclame. Y ya reclamé. Escuchame, ¿y ahora qué pasa? ¿Me querés explicar después, Johnny? Gracias, ¿eh? Muy amable y buenas tardes. Sí, se le acredita en la próxima boleta, obviamente eso se lo van a descontar cuando llegue la próxima factura, y si no le llega, inicie nuevamente el reclamo, obviamente lleve las dos facturas hasta la empresa donde le están cobrando de más. No hay que olvidarse, Rubén, del hospital allá de Ezeiza, ¿eh? Antes de entrar a la zona del aeropuerto, hay un barrio, ¿cierto? El barrio de Vista. Que vaya a ver este tipo del hospital que tenemos ahí. Que ahora está medio, pero cuando lo inauguró la Eva, mamita, ¿qué es lo que es ese hospital? Por favor, por favor. Bien. Ahí pasaban los mensajes del día de hoy, algunos que quedaron. 20 horas ya no estamos yendo, ya llegan los muchachos de APL, Somos Fútbol, con toda la información. Compañero, ¿tiene algo para agregar cortito de la marcha de hoy? ¿Cómo? No, solamente quiero decirles que mañana vamos a estar en el programa en directo, vamos a venir a hacer el programa. Y posiblemente vamos a hablar un poco de la historia, de lo que muy poco se conoce, la verdad de la declaración de la independencia nacional y su forma de gobierno, y después su transferencia a la República, porque hubo muchos entreveros ahí. Pero hubo una cosa que es cierta. En el momento más difícil de la historia argentina, hubo hombres que creyeron en el futuro venturoso de la patria y aprobaron la independencia. La independencia política, que fue entregada después con el Tratado de 1925, con la independencia económica, que la subordinaron en ese tratado a Gran Bretaña. Subordinaron a nuestro pueblo, que tuvo un principio de liberación con Rosas hasta su caída. Y luego, decaído Rosas, no hubo independencia económica. Bien, compañero, ¿la seguimos mañana? 1949. O 47, perdón, cuando se declaró la independencia económica en Tucumán, y la declara nada más ni nada menos que el teniente general Juan Domingo Perón. Ahí fuimos libres realmente, y esa libertad duró mientras gobernó Perón, de 1946, 1947, que se aprobó esa independencia, hasta 1955, cuando fue derrocado. Y ya bien, tenemos a Emiliano, nos vamos, sí. Lo dejamos, que así pelee, ya, grite y... Pero, por favor, ¿eh? Programón, nos dice, ¿eh? Programón. Bien, gracias. Mañana 19 horas, ¿eh? Aquí en Radio Belgrano, M650. Y seguimos en Tiempo Nacional. Mientras Tito habla, no hay problema. Chau, hasta mañana, gracias. Belgrano, AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen algunas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te canta la justa. Y esperábamos un segundo tiempo quizás un poco más propendedor. Desde ahora y hasta las 21, informate a través de APL Somos Fútbol. La pasión como vos la vivís.